teenagers de Colombia, de ritmo haciendo derroche, porque con esta descarga se goza de día y de noche. Alegría tiene, alegría tiene mi descarga, alegría tiene, alegría tiene mi descarga. Pachito tocando el piano va a demostrar alegría, Fernando con los timbales que los tocará en el día. Alegría tiene, alegría tiene mi descarga, alegría tiene, alegría tiene mi descarga. Y tocando el solo box, Pacho les pone a gozar, Edgar tocando el tenor ya les viene a demostrar. ¡Hey! Alegría tiene, alegría tiene mi descarga, alegría tiene, alegría tiene mi descarga.